Bueno, acabamos de ser notificados por la fiscal Pochettino, que atento como en su momento habíamos pedido desde la querella particular de los familiares de Joaquín Paredes y del niño B, que si bien somos querellantes particulares, es ampliamente sabido que ese lugar lo estamos ocupando por expreso pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como resultado de las pericias que se realizaron, se ha agravado la situación de los restantes cuatro policías, porque solamente había uno, López, imputado de homicidio, y todos los restantes, los cuatro, han sido imputados de homicidio doblemente agravado y tentativa de homicidio doblemente agravado por los hechos que sucedieron en octubre del año pasado en Paso Viejo. Esto va a implicar la nueva declaración tanto de los que están detenidos como la citación de quienes están en libertad. Y obviamente nosotros entendemos que después de que constantemente están allanando los domicilios de todos y cada uno de los testigos y de una de las víctimas que quedó viva, que constantemente la personal policial los provoca, que ex policías han amenazado en la plaza de Villa de Soto al abuelo de uno de las víctimas del niño asesinado, Joaquín Paredes, nosotros entendemos que sí o sí los cinco deben estar detenidos porque representan un verdadero peligro procesal, no solamente por lo que han hecho, sino por la enorme cadena de encubrimientos y apoyo que constantemente reciben estos policías asesinos.